na na na na na. Angel of my life, no, no. When I see you, my heart is hopping every day. That is the truth. Cuando voy caminando te veo a ti. Es el amor que me hace dialogar sin verte a ti. Pourquoi tu no écoutes moi? Every day I love you. You're the best of my being. That you, the lady where I want. Baby, tú eres celebrity, la chica de mis sueños, hecha toda una reality. Casi envidiada por todos los dioses. Si lo fuese, tú serías la chica de las voces, güey. Ella es como conocer la vida. Sentirse free en un mundo con ilusión y sólida. Con ella es como entender las mates. ¿Entiendes? Porque de verdad llegué yo a quererte. No hace falta decirte que sin ti nada es igual. Baby, tú siempre para mí serás especial. Acuérdate de las cosas que vivimos. Date cuenta que juntos y solo juntos contra todo podemos. Esperando que me des una razón. No me importa lo que diga la gente de ese balcón. Soy el dueño de mi ser y sabes que tú eres mi sol. No me importa, la vez que te quiero a ti. Te espero aquí, yeah. ¿Y vienes con quién? Yeah. Oye, sabes que me acuerdo de tu nombre, yeah. Te presento el sentimiento del amor en los cielos. Ven aquí, mami, tú has sido mi consuelo, yeah. Tengo el tercer cielo y tú eres mi anhelo. Vivo escondido en las paredes del cariño. Siento yo te espero.